Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, yo sé que va saliendo de trabajar, va cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana, váyase a la playa, que la playa, bueno, aunque todavía tenemos efectos de norte, pues el mar va a estar no cristalino, chocolatoso, ya saben cómo se pone siempre en progreso, pero Progreso quedó muy bonito, así es de que pues, hay que irse a pasear, hay que irse a comer al malecón. O no, mire, pase a la Reforma, se echa dos, se echa tienen birria de res esta semana en la Reforma, la auténtica cantina, y pues es sensacional, ¿no? Porque pues pasa ahí, se echa su caldito con unos cuatro taquitos de la birria de res, que le queda al chef Eliseo verdaderamente de maravilla. Sabrosa. Ya sabe dónde está la Reforma, ahí en Avenida García Lavín, casi enfrente donde está la entrada al centro libanés, enfrentito ahí dice la Reforma, pase y vaya para allá. Pero bueno, Laura Alcalá, que nos acompaña este sábado aquí en Fórmula en los Negocios, tiene un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, el día de hoy? Claro que sí, Robert, un consejo seguro de gastos médicos mayores. Y pues si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,000 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Mire, este coronavirus también nos vino a dar la lección que necesitamos tener un seguro de esta naturaleza. ¿Por qué? Nada más, espero que no le dé a usted coronavirus, toco madera, no se lo deseo a nadie, pero ¿sabe cuánto le pide nada más para ingresar al hospital? A los hospitales privados, por supuesto. $500,000 nada más para que lo dejen entrar si usted tiene COVID. ¿Un seguro de esto se lo cubre? Sí, sí se lo cubre. Por solo $1,000 al mes. Así es de que, pues, nomás échele números y razónele si no le conviene tener un seguro de gastos médicos de estos. Háblele a Laura, háblele a Laura. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Y doctor, gracias por acompañarnos. Este tema importante de la importancia de la personalidad y el rumbo de las empresas. Y más ahora, en estos momentos de cambio, qué importante, doctor, es reconocer, saber qué tenemos que hacer en nuestras organizaciones para que podamos darle rumbo, para que podamos, ya platicamos que necesita tener muy clara la misión, la visión, los valores, los códigos de ética. Pero aquí nos marca el artículo unos puntos que creo que son importantes de estos consejos que nos dan, es reunir en un equipo multidisciplinario que no involucre desde los fundadores y o socios, miembros del equipo de trabajo y consejeros para platicar sobre estas ideas. Yo creo que estos niveles de conversación, doctor, se tienen que dar en todos los niveles, ¿no? Reunir, por supuesto, al consejo, reunir a los directores, reunir a los trabajadores y platicar de estos temas, ¿no? Por supuesto, yo esto le llamaría, mi querido Roberto, en resumidas cuentas, sería como la filosofía de la empresa, ¿no? que por supuesto estén de acuerdo todos los que la conforman el nivel de dirección o dueños de la empresa, y de ahí ya va en cascada para todas las demás gentes. Pero algo que es muy importante es también, bueno, pues que la lleven a cabo, porque la filosofía puede estar pensada, o puedes, como decía Laurita en un inicio de la plática, tú puedes pensar una cosa y hacer otra. Lo que debes de hacer es pensar y hacer las cosas que efectivamente están definidas en base a los códigos de ética profesional, de respeto a los valores humanos, a la motivación que le debes dar a tu gente. Pero yo creo que hay una cosa que es bien importante también, darlo a conocer a las personas, que la empresa está comprometida con los clientes, que está comprometida con su propia filosofía para poder cumplir lo que le está ofreciendo a la gente. Eso es bien importante, creo, Roberto, porque definitivamente la gente, al saber cuáles son tus compromisos para tus clientes, seguramente te va a ir a ver a ti. Y cuando se dé cuenta que efectivamente tú cumples con todas esas circunstancias que le ofreciste, va a seguir siendo tu cliente y tendrás tú el compromiso de mantenerlo por muchos años más, una persona, a ese cliente contigo. Y él te va a recomendar y él te va a llenar también de más clientes. Es muy importante por eso que lo den a conocer. Pero para eso, pues debe de estar perfectamente bien toda lo que es la compañía, conociendo qué es lo que debe de hacer y hacia dónde tiene que ir. Claro, y bueno, lo que dices es fundamental, doctor. Tú tienes mucha experiencia en ese campo de mantener a tus pacientes. Incluso, bueno, tú vas más allá, tú estableces una verdadera relación con cada paciente, pues que están de acuerdo con tu filosofía, con tu trato, con todos estos puntos que mencionamos, y que cada vez los reafirmas, se los confirmas, porque hay que mantener esa amalgama que se llama la confianza para que tus clientes regresen, para que tus clientes te sigan comprando, para que tus pacientes sigan acudiendo contigo. Y lo que sucede es establecer esos canales de comunicación adecuados como los mencionas, doctor. Efectivamente, mi querido Roberto, esa es la personalidad que cada quien le imprime a su empresa. En este caso, para nosotros, como tú lo dices, es sumamente importante, lo más importante son nuestros pacientes y el poder estar en comunicación con ellos para saber cómo están, cómo se sienten, qué necesidades tienen, y de ahí va la fidelización del cliente. El identificarte con tu paciente es una situación que forma parte de nuestro consultorio. Absolutamente, doctor. Y bueno, eso tú lo cumples cabalmente en tu consultorio. Muchas gracias. Testigo y esa coherencia en la aplicación de estos puntos que mencionamos, pues debe de ser a todos los niveles de la organización. Y por supuesto. Los que no estén de acuerdo con esa filosofía o con esa manera de personalidad de la empresa, pues usted es el dueño y usted es el que debe de elegir quién se queda y quién no de acuerdo con estas filosofías. Tiene que ser así porque de otra manera, créame, nadar en contracorriente internamente en su organización es algo muy terrible. Pero bueno, doctor, se nos acabó el programa. Doctor, ¿dónde te pueden localizar? Muchas gracias, mi querido Roberto. ¿Cómo no? Control Odontológico Integral está en la avenida 21, número 415B, que es la de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 99-99-27-51-10 y 99-99-26-44-29. Háblenos para hacerle su cita. Estamos en las redes sociales de Facebook como Control Odontológico Integral. Estamos todavía teniendo 3 días de trabajo, pero es para poder atender a nuestros pacientes, manteniendo siempre todo lo que es la sanitización y el control de la esterilización que tenemos para nuestros pacientes. Los esperamos, nos daría mucho gusto poderlos atender. Gracias, Roberto, gracias, Laurita, y nos vemos próximamente. Gracias, doctor. Vámonos, Lau. Gracias, doctor. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3839, sabadito 28 de noviembre. Se acabó la temporada de huracanes, bendito sea Dios, y no hay nada para reportar, así es de que ahora sí a disfrutar, porque esta temporada de huracanes fue verdaderamente terrible, con mucha agua, con muchos huracanes, muchas tormentas, muchas desgracias. Pero bueno, vamos a disfrutar lo que resta del invierno, aunque todavía estamos en otoño, ¿no? Otoño. Invierno para disfrutar. Créanme, Yucatán en esta época del año se acerca más a un verdadero paraíso. Aunque todavía hay que secar porque la humedad está verdaderamente terrible. Pero bueno, a disfrutar el fin de semana, todavía con temperaturas muy agradables, entre 28 y 30 grados. Y eso quiere decir que debe de seguir siendo crioterapéutico el asunto. No se olviden de cargar hielera bien equipada para todos lados. Quédese en el programa de hoy, Sabadito Alegre. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, o no se escucha en su casa, manteniendo la sana distancia, quédese en casa. Me acompañan hoy en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, Laura Alcalá Oliver y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Qué milagro que nos visitas en Sabadito, aquí en Fórmula en los Negocios. Pues ya ves, Robert, aquí un gusto, me has hecho trabajar ahora sí toda la semana casi. Sin embargo, pues un gusto estar aquí, sobre todo con el doctor. Un honor coincidir contigo, Doc. Y bueno, este tema tan interesante que planteas hoy de la importancia de la personalidad y el rumbo de las empresas, que es un tema muy interesante y sobre todo qué mejor desarrollarlo aquí con el doctor Víctor Gámez, que bueno, ahorita vas a presentar, que está con nosotros este sábado, Robert. Gracias. Y doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias. Gracias, mi querido Roberto, Laurita. Pues, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Y, por supuesto, ahora es todavía más placer ya que está aquí Laurita acompañándonos el día de hoy. Y, por supuesto, como dices, los temas que tenemos, el tema que existe hoy está bastante padre. Y, bueno, y también el clima, sí retomo un poco lo que dices del clima, porque nos tocan algunos meses por delante en donde vamos a disfrutar todos de una temperatura muy agradable, ya que estuvimos, pues como tú decías, muy, muy mojados, con mucho calor. Yo creo que estos próximos meses van a ser para oportunos como para sacar nuestras chamarritas ligeras, nuestros suetercitos, porque vas a ver si va a ser frío. Ahora sí nos va a tocar frío. Pues ojalá, de veras, ojalá que haya frío y no lluvias ya. De lluvia estamos hasta el tope. Que me temo. Así es. Ya sabes el cambio climático, cómo nos va a tratar. Va a ser extremo, va a haber una sequía. Bueno, no quiero ser, ¿cómo se dice? Pronosticador o oráculo, pero va a haber sequía. O sea, el clima cada día va a ser más extremo. De ahí que lo cuidemos. Nosotros en Fórmula en los Negocios hemos estado promoviendo mucho el cambio climático y lo que tenemos que hacer para cuidarnos. cuidar el planeta, cuidar la sociedad, cuidar... Ya ves cómo sigue la pandemia. ¿Qué tal, eh? Que no hay manera de que controlen la pandemia, aunque aquí en Yucatán, según los números que presentan todos los días, pues parece que la tenemos bajo control. Ojalá que no nos estén mintiendo con esos números. Yo creo que no, Roberto. Yo creo que aquí, por ejemplo, en nuestro estado, se han manejado las cosas bastante conscientemente. El gobernador y las autoridades respectivas han tomado oportunamente las riendas del asunto y creo que vamos bastante bien, aunque no se podría decir esto a nivel federal. Ya ves que siguen con los mismos malos ejemplos, siguen con las mismas estrategias, que definitivamente no han dado los resultados que ellos esperaban y cada día, desafortunadamente, tenemos más víctimas de este COVID. Esperemos que salgamos pronto del asunto, pero mientras tanto hay que cuidarnos todos, hay que tener realmente, tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contagiarnos nosotros y contagiar a las demás personas. Absolutamente, yo creo que cada día es más vigente el que usemos cubrebocas, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a usar cubrebocas para proteger a los demás, protegernos a nosotros. Y bueno, lamentablemente seguir en casa, doctor. Tenemos que seguir con la sana distancia. Mire, yo sé que muchos me van a decir, oye, pero hay que ir a trabajar, hay que ir a... Bueno, pues si puede en su trabajo, haga home office. Acérquese a la tecnología, aprenda cómo hacer home office. Si no puede hacer home office y tiene que ir a trabajar, pues hágalo con todo el protocolo de protección. Sana distancia, por lo menos 2 o 3 metros de distancia cada vez que esté usted en alguna reunión o con más gente. Cubrebocas riguroso, que creo que hay muchos que, ay no, que cómo van a poner que obligatorio el cubrebocas. Pues si no te cuidas, alguien te tiene que cuidar. Entonces, pues para mí sí sería obligatorio el cubrebocas por moral, por condición moral de protección y de yo sí, tuvimos que viajar en el aeropuerto, un tipo que andaba con su cubrebocas abajo, yo sí le dije, oye maestro, por favor, póngase usted el cubrebocas. Y me dijo, oye, pues sí, gracias, Leo. Pues sí, gracias a ti, porque a ti y a los demás, pero tienes que usar el cubrebocas y más si estás enfrente de mí. Pero bueno, además, como te vio grandote, pues no te dijo nada y se lo puso. Pues, sí. Ese también estaba grandote. Bueno, pero bueno, entonces tuviste un valor civil más importante todavía. Bueno. Hay que hacer conciencia y usar el cubrebocas porque pues esta pandemia parece que no quiere ceder. A nivel nacional están las cosas lamentables. Es lamentable la actitud de las autoridades federales. Nuestro famosísimo doctor Gato Gatell, que qué bárbaro, de veras, ese ya por dignidad, por vergüenza, debería de renunciar, dado que no ha dado los resultados que se esperaban de su función. No le estoy echando la culpa a él de los muertos, pero sí tiene responsabilidad negligente por no saber llevar la pandemia adecuadamente, ¿no? Por no aplicar lo que a nivel internacional y a nivel mundial las organizaciones de salud dijeron que se tenía que hacer con la pandemia. Y las recomendaciones, eso que tú dices es cierto, y las recomendaciones internacionales, pero también las recomendaciones de todos los científicos nacionales, y él lo ha manejado más bien por lado político, dándole la razón a su jefe y no realmente manejando las cosas como debería de haberlas hecho desde un principio, de manera científica y escuchando a los que saben, para mejorar la atención, para mejorar las estrategias y evitar llegar a lo que estamos ahorita. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, es lamentable que también ellos quieran acallar, ¿no? Ya ves lo que dijo el doctor Gatell, que no, que los medios no deberían de estar dando las cifras como entonces de muertos. No, pues pues no damos la noticia de que son 100,000, porque son como 300,000, porque nos han metido. ¿Y por qué no lo vamos a decir? Pues porque él nomás se quiere curar en salud y nos quiere, como decía mi abuela, jugar el dedo en la boca o darnos atole con el dedo. Atole con el dedo. Engañarnos. Pero bueno, es lamentable, de veras, da pena ajena este tipo de funcionarios que tenemos en nuestro país. Y bueno, yo aliento al gobernador aquí y a las autoridades de salud que hagan las cosas bien, que hagan las cosas como marca. No hay que inventar el hilo negro para manejar la pandemia. A nivel internacional están puestos los protocolos, los investigadores han estudiado la manera de controlar la pandemia. En otros países lo han hecho. Pues entonces, ¿para qué quieren inventar el hilo negro y quererse plantar como héroes? Sino lo único que tienen que hacer es ser conscientes de evitar en lo posible las muertes, ¿no? Y no andar buscando culpables, porque eso no sirve absolutamente de nada. Y por eso decía, ojalá que los números que nos presenta el gobierno estatal no estén amañados, ¿no? Porque luego, ya sabes, vamos muy bien, o sea, vamos a la baja, aunque hay días que suben, 8, 9 muertos, y andamos en 2 dígitos todavía en los infectados. Ojalá que siga bajando y que logremos mantener las condiciones de cuidarnos y de mantenernos sanamente, doctor, porque pues sí, el 2021 ya hay que irlo preparando, hay que ir haciendo los planes para el 2021, porque pues de entrada hay que seguir con cubrebocas, cuidándose en casa hasta que usted se pueda vacunar, ¿no? Uh-huh. Y ojalá los condenados del gobierno no nos estén mintiendo. Escuchaba a Marcelo Ebrard dar declaraciones que en diciembre van a empezar a vacunar. Qué triste es perderles la confianza a estas gentes, porque pues no les creo, ¿no? O sea, efectivamente. Difícilmente va a ser eso, mi querido Roberto, y además, para que se termine de vacunar a toda la población, la logística que para ello se requiere es muy, muy grande, va a llevar mucho tiempo, tal vez se lleve más de un año el hecho de que, más de un año, yo creo que a lo mejor 1.5, 2 años, para que toda la población pueda llegar a estar vacunada, hasta las poblaciones que no están, por supuesto, concentradas en las ciudades. Me refiero a la población que se encuentra hasta en las rancherías, o la gente que se encuentra en las comunidades que están alejadas de las ciudades, ¿no? Para eso se requiere realmente que ya estén preparando un plan para poder hacer eso. Y yo no veo que haya ninguna idea de por dónde van a empezar. Sí, no, lamentablemente pues no se ve, y de veras tienes razón, simplemente pensar en la logística para repartir 130 millones de vacunas. Wow. Y las temperaturas en las cuales se requiere, según esto nos han dicho, ¿no? Ojalá y no sea a esas tan bajas temperaturas, porque difícilmente entonces se complicaría aún más todavía toda la logística para la vacunación. Pero bueno, amigos, no se me vaya, vamos a un primer corte comercial. Y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Gracias a Víctor Tum, que está en el control operativo allá en la cabina de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, por donde transmitimos este programa. Gracias también a nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que la verdad, la tecnología, pues seguimos aprendiendo. Estamos estrenando configuración para grabar este programa a través de nuestra plataforma Zoom. Así es de que, pues, disfruten el programa. Gracias a Víctor Tun. Ya saben que siempre nos gusta tener en los cortes comerciales en el radio, pues, buen rock and roll, buena música. Y que siempre, mire, ya después de 3,839 programas, que llevamos, vamos a cumplir 13 años, que vamos a hacer pachanga. Dios quiera que hagamos las fiestas como acostumbramos. ¿Se acuerdan de las fiestas esas que hacemos allá en la Hacienda San José Cuché? Le mandamos. Muy buenas. A Liz, qué buenas fiestas de San José Cuché, qué bárbaro. La iremos programando en abril, ojalá que ya estemos vacunados, porque el mendigo coronavirus creo que andará todavía por acá, pero si vacunados, pues hacemos pachanga. Pero bueno, y ahora sí, poder decirles, porque pues nos dieron el galardón del mejor programa de contenido aquí en Yucatán por nuestros amigos de Segmento Research, pues somos el mejor programa de contenido empresarial en la región. Y además, pues ahora que estamos también a nivel internacional, porque lo hacemos por internet, pues ahí tiene usted, no es vituperio. O sea, nosotros fuimos galardonados por una agencia de marketing como el mejor programa de marketing de contenidos aquí en Yucatán. Gracias al Segmento Research y a nuestro amigo, el director general de Segmento Research, José Cap Lugo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, en Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán, cubriendo, créanme, pues los puertos de altura más importantes en el Golfo de México. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia en travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en sus buques, sobre todo ahora con este protocolo de sanidad que deben de cumplir para mantener la seguridad y la sanidad. La entrega es oportuna siempre a su destino, cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. Amigo empresario, ¿tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o visítalos en su página www.lineaships.com. Y bueno, ya ven la noticia que dio el gobernador en la semana, Mauricio Vila, que hizo una carta compromiso, firmó una carta compromiso con una empresa italiana para que ellos van a hacer una inversión e instalar un astillero de alto calado, un astillero para barcos de más de 400 metros de largo, ¿qué se les llama? Eslora, no sé yo esos términos marítimos, pero pues sigue llegando la inversión a Yucatán y esto convierte a Línea Peninsular pues en una empresa pionera de transportación de carga marítima y Puerto Progreso se convierte verdaderamente en un puerto de altura para Yucatán y para México. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y Laura Alcalá, que nos acompaña en esta ocasión, en este sabadito. ¿Con qué seguimos, Laura? Bueno, le entramos al tema, Laura, de conversación de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, a ver. Se siente extraño que no tengo que apretar mute y quitar mute. Pues no, bueno, pero te oyes muy bien, se oye perfectamente sí, sí, sí. Bien. Sí, ya aquí arreglando la tecnología para que sea más eficiente y menos golosa. Bueno, se dice que no golosa, costosa. Tú lo sabes, Víctor, ¿qué quiero decir? Engolosa. Ay, yo decía, ay, pues es sábado. Ah, traicionó el subconsciente. ¿No? Sí. Unos dulcecitos. Déjenla, pues un mezcalito. Bueno, con... Ha trabajado mucho la comadre durante toda la semana. Necesita ya su relax. Ay, bueno, hay que festejar el premio, ¿no? Pues oye. Claro, claro que sí, cómo no. Y bueno, regresamos con este tema de la importancia de la personalidad y el rumbo de las empresas. Y que para las empresas como seres humanos, una última reflexión es, si no actuamos como pensamos, terminaremos pensando como actuamos. Qué interesante esta reflexión de Mauricio Hubbard. Yo la verdad, pues en coaching más o menos decimos algo igual, ¿no? A fin de cuentas, tú eres lo que piensas, pero pues si no piensas, acabas pensando de acuerdo a lo que haces. No, y ten cuidado. Es un trabalenguas, ¿ah? Pero... No, y ten cuidado con lo que piensas. Ah, por porque supuesto. Finalmente te vas a convertir en lo que estás pensando. Y también, Robert, cómo actúas. Porque cómo actúas, te empiezas también a lavar el cerebro de que está bien lo que estás haciendo y empiezas a pensar que es lo correcto. Entonces, yo creo que aquí las dos cosas son importantes. Aquí no hay lo del huevo y la gallina, quién vino primero. Las dos cosas son importantes. Hay que vigilar los pensamientos y hay que vigilar nuestra actuación. Correcto. Aquí una influye sobre la otra y por eso hay que mantener pues esa dirección y meta a la que queremos llegar como personas. Y bueno, aquí obviamente pues también lo compara con las empresas. ¿Tú qué opinas, doctor? Bueno, mira mi querida Laurita, yo pienso que por supuesto esa personalidad que uno le pueda dar a la empresa, esa se va forjando pues desde que naces, desde muy chico, porque vas formando tu personalidad. Pueden haber muchas empresas que se dedican a lo mismo, pero al ser diferente el que las dirige, le imprime una personalidad diferente. Y, por supuesto, los ideales, la filosofía de la empresa, los objetivos son diferentes también, precisamente porque por la personalidad de la persona que lo dirige y del grupo que ha conformado para poder conseguir todos los objetivos. Ahora, yo lo veo así, por ejemplo, podemos tener el mismo coche en muchas personas, pero se ve diferente dependiendo de cómo lo traigas tú, de cómo lo caracterices tú, de cómo, si lo tienes limpio, si lo tienes sucio, si lo traes chocado, si lo traes impecable. Ese, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de cómo poder imprimirle tu personalidad a algo, ¿no? Los vestidos, por ejemplo, en la mujer, en una fiesta, se pueden encontrar varias personas que puedan encontrarse con el mismo vestido de fiesta, pero se les va a ver diferentes a cada quien. Es una tragedia para las mujeres. Sí, por supuesto, pero hay una cosa que debemos de ver, Roberto. A cada persona se le ve diferente, depende de la personalidad que le dé o que le imprima esa situación. De acuerdo contigo. Está el dicho este que dice que aunque de seda se vista... La mona, a la mona, aunque la vistas de seda, mona se queda, sí. Oh, bueno, es... Clares, y cada quien tiene su personalidad, pero creo que es interesante analizar esta parte porque todos los seres humanos requerimos desarrollar nuestra propia personalidad con el tiempo. Por supuesto. Desde la infancia, yo creo que inicia desde los valores que aprendes en la familia, el colegio, los amigos. No es lo mismo que si eres fifí a que si eres chairo. No. Bueno, ahí los objetivos pueden cambiar muchísimo, cambia muchísimo, mi querido Roberto. Tienes toda la razón. Pero sí, la personalidad se forma desde que naces. Pues sí, de lo que, porque somos esponjas cuando nacemos. Sí. Empezamos a aprender. Yo creo que los tres primeros años son fundamentales, amigos, porque es cuando el ser humano está en un proceso de asimilar. De aprendizaje. Aprendizaje, pero rapidísimo, ¿no? O sea, sí. año una persona ya empieza a caminar, a los 8 meses, 9 meses empiezan a gatear. Y bueno, yo creo que es importante analizar este proceso de la personalidad. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bueno, a ver, intentemos. Muy bien. Bien, amigos, regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre. Ya sabe, crioterapeuta, el asunto, porque todavía estamos en temperaturas. Pero espero que haya podido llenar su piscina. Porque ya ven que las piscinas, los pozos salía agua. Entonces yo conocía muchos que tenían sus piscinas llenas de agua. De la lluvia, porque salía de los pozos. Pero ya, las lluvias ya pararon, tiene varios días que estamos en lluvia. Hemos tenido y tenemos el pronóstico de lluvia persa. Pero espero que esto se normalice tremendamente para que podamos estar en gracias, porque estaba yo escuchando doble regreso. Pero bueno, espero que se normalicen ya las temperaturas y le estaba yo hablando de las lluvias, pero bueno, ya se acabó la temporada de huracanes. Eso espero, que se acabe la temporada de huracanes. Pero espérenme. Ah, ok. Aquí, ya saben, un programa en vivo de esta naturaleza. Siempre hay alguna cuestión que nos llame la atención. Pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, la temporada de lluvias dejó mucha humedad. Usted lo puede ver en sus paredes o en los árboles. Fíjese en los árboles si se ven todos verduzcos. Súbase a su techo. Yo le aseguro que va a encontrar, pues, que tiene que renovarlo. Y para eso están nuestros amigos de Aditimper. Ellos son verdaderos expertos en los sistemas de impermeabilizantes para nuestros hogares. Y de esta manera, mire, reducir la sensación térmica del interior, huir de esta manera el consumo eléctrico y el de los aires acondicionados, y además prevenir filtraciones. Porque mire, si en esta temporada de lluvias llovía más adentro de su casa que afuera, pues está usted en graves problemas. Por eso, aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa. Porque mire, nosotros vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. Puedes contactarnos. Teléfono 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx. La verdad que, mire, Aditimper son verdaderos profesionales y pues sé que han tenido mucha chamba, porque pues ellos son los profesionales que le van a resolver los problemas de sus techos. Que la humedad no respeta nada. Así es de que tiene usted que echarles un sistema de impermeabilizantes. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver y el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y bueno, un tema sensacional, Laura, un tema también que causa polémica, ¿no? ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y pues fíjate que aquí hay otro dicho que es anónimo y que dice: sin un rumbo definido, nunca llegaremos a nuestro destino. Y por supuesto, esto tiene que ver con la importancia de la personalidad y el rumbo de la empresa, que es a fin de cuentas el tema, y que pues todos los seres humanos requerimos desarrollar nuestra personalidad en el tiempo, y que todo esto inicia desde nuestra infancia, con nuestros valores, que mayormente aprendemos en la familia, en el colegio, con los amigos, con lo que leemos, etcétera, ¿no? Entonces, y sigue a lo largo de nuestra vida. Realmente es un proceso que nunca termina, porque siempre nos vamos a tomar, nos vamos a topar con situaciones que pueden alterar nuestro rumbo hacia esa personalidad que queremos crear. Llámese influencias de otras personas, como lo puede ser amistades, pareja, relaciones, socios en las empresas. Y también, pues... Los buenos y malos ejemplos que haya uno visto durante su vida. Lo acabas de decir, doctor, nos pueden sacar del rumbo a lo que nosotros, en lo que nosotros nos queríamos convertir, y también pueden sacar del rumbo la dirección que tenías planeada para tu empresa. Entonces, estas situaciones pasan para las personas y pasan para las empresas, por lo que hay que estar muy vigilante qué tipo de influencias percibimos, qué tipo de sociedades hacemos, qué personas integran a la empresa, qué personas nos rodean a nosotros, y pues ir corrigiendo, porque cuando te vas dando cuenta que no es lo que tú pretendes y no es a lo que tú estás enfocado, porque previamente ya tenías definido un destino, pues empiezas allá a hacer limpieza en casa y empiezas allá a redireccionarte. Así que, pues, Doc, te veo entusiasmado con el tema. No, además, fíjate, Laurita, que tienes toda la razón, porque definitivamente empieza, para mi gusto, en la empresa, con el equipo de trabajo que uno elige, ¿no? La selección del personal. Esto lo hemos platicado muchas veces, pero vieras qué importante es eso, porque debe de saber la gente que tú eliges cuál es la filosofía de tu empresa, cuál es lo que tú le imprimes, el destino que tú quieres para tu empresa, pero cuáles son también las formas de atención, por ejemplo, a la clientela, cuáles son las prioridades que tiene la empresa para conseguir sus objetivos. Y para eso se deben de revisar, como tú decías, conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, que se vayan cumpliendo esos objetivos o esa filosofía que se plantó desde un principio. Y como tú decías, probablemente habría que modificar algunas estrategias, habría que modificar o cambiar a algunas personas, ya sea que cambiarlos de puesto o cambiarlos definitivamente para que lo ocupe ese puesto otra persona. Pero no debemos de dejar de ver cuál es la personalidad y la filosofía que nosotros le debemos de imprimir, porque eso es lo que nos va a hacer diferentes a todos los demás. Definitivamente, y de acuerdo, y digo, lo hablo por experiencia, qué importante es seleccionar adecuadamente a los que van a ser tus socios en el negocio, porque si te equivocas vas a sufrir. Es muy fuerte, muy penoso deshacerte de los socios, y sobre todo cuando tienes que sobrevivir, porque hay gente muy abusiva que tratan hasta de quitarte tu negocio, ¿no? Bueno, en mi caso. Por supuesto. Y fíjate, eso que tú dices es cierto, mi querido Roberto, no solamente tratan de quitarte todo, sino que al existir esos problemas, los avances que tú habías tenido en la empresa se vuelven un retroceso. Y ese tipo de decisiones muy probablemente vayan a traer consecuencias años posteriores, ¿sí? Entonces, de verdad, desde el momento en que uno elige con quién va uno a trabajar, con quién va uno a colaborar, eso es un punto de verdad muy, muy importante. Y fíjense, amigos, es importante en este caso tener muy claro, sobre todo a nivel empresarial, cuál es la misión. La misión es una declaración del por qué existe la empresa, el para qué pusiste un negocio. Esa es la misión. Tiene que ser profunda, tiene que ser tuya, tiene que ser única. Es buscar lograr qué quieres lograr en el tiempo, para quién o para quiénes estás con tu negocio, qué legado quieres dejar con tu actuación, con tu personalidad, con tu negocio. Y también es importante describir la visión. La visión es describir el camino y cómo se busca llegar a cumplir la misión. Esa es la visión. ¿Cómo le vas a hacer para cumplir o establecer tu misión? Los elementos que la conforman y principalmente las estrategias y formas de operar de la empresa. Y ahora se usa mucho los valores. Acuérdense, hemos hablado de este tema, doctor, en varias ocasiones, porque siempre tenemos que humanizar a los negocios, y los valores son lo que se busca promover en el actuar de la empresa. Los valores, creo yo, que es la amalgama de la personalidad, y pues esos valores deben de estar perfectamente construidos, al igual que el código de ética de actuación de las personas en la empresa, de tu actuación, es la declaración clara sobre los principios y posicionamientos tuyos como dueño de tus trabajadores y de la empresa. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.